Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Toscana Mística, la radio, hoy jueves 24 de septiembre, y más o menos está el tiempo, no sé cuánto grado es hoy, de temperatura y humedad, no sé. Bueno, estamos saliendo en directo del Centro para Adultos Mayores de Nuestra Señora del Hogar, ubicado en la calle Scarlatti, al 4215, en la localidad de González, Catán. Salimos por Facebook también. Bueno, ahora a presentar a los compañeros. A ver, señor... Señor Cacho. Cacho del Camp para todos ustedes, queridos oyentes. Juana viene para todos ustedes, compañeros. Un saludo a todos. Bueno. Celia Muñoz. Un saludo para todos los que nos escuchan. Es un gusto estar acá con los compañeros. Bueno, que tengan todos buenas tardes, que traten de pasarla lo mejor posible. Yo soy Nilda Casal. ¿Quién sos vos? Nilda Casal. Bueno, yo soy Rosendo. Me voy a casar. A ver si quién te conoce vos. Rosendo no. Sánchez, y que espero que me conozca a uno o dos, por lo menos. ¿Qué? Vamos a ver qué podemos hacer, si podemos hacer algo hoy para que nos conozcan un poco más. Claro. Bueno. Muy bien, Modesta. Bueno, ahora vamos a hablar del tema del día de la fiesta que tuvimos acá, del Día de los Jubilados, que festejamos el Día de los Jubilados, cumpleaños y primavera. El Día de la Primavera. Y que eligieron los reina, rey, princesa, todo eso. Bueno, a ver qué empieza a hablar. A ver, Juanita, ¿a usted que le gusta hablar de la primavera? ¿Cuántas primaveras pasaron por tu vida, Juanita? La verdad. 92. 98 primavera. 92. 92. Vos sabés una cosa, que ojalá todos lleguen a la primavera esta que vos tenés hoy, porque tenés un mañana, de muchas primaveras más que te van a llegar. ¿Sabés por qué, Juanita? ¿Qué hacer? Porque nosotros presentamos el ayer, y felices los que llegamos a esta edad, y mañana tenemos otras primaveras que también vamos a disfrutar. No porque lleguemos a esta edad, la primavera ya sonamos. Yo de mi parte espero muchas primaveras más. Y vos también. No, no digas. Espero que así sea. No digas, uy, sí. Uno no sabe. Uno no sabe de acá a mañana qué te puede suceder. No, nunca hay que decir nada. Yo estoy muy siempre conforme tenés que, de estar como estoy. Estar siempre con tenés compañero que pensar. Acá. Pasamos muy lindo la fiesta, los divertimos de lo lindo. Claro, por porque siempre. Juancito, nuestro profesor, es maravilloso para estas cosas. La psicóloga de acá me dijo, usted tiene que vivir el día, hoy. Claro, el mañana no se sabe lo que puede suceder. Yo hoy puedo decir, hoy sí, voy a vivir. Mañana no sé lo que me puede pasar. Vos sabés que yo no, yo siempre pienso en un mañana. No digo acá se acabó, o se va a acabar mañana. Yo siempre voy a un mañana más, como voy a otra primavera más. No, no es que yo me quiera quedar ahí nomás. No, yo soy así. ¿Usted, don Rosendo, qué le parece? Sí, me parece bien. Siempre y cuando que ande bien, yo que venga los años uno atrás de otro. Por supuesto. Lo voy a recibir, pero ya después para andar mal, prefiero levantar vuelo. A eso voy yo. Pero conocía como la perdí. No. No. Que el vuelo. No, quiero volar bastante alto allá. Que sí. Huele lejos, ¿viste? No sé algo. Y bueno, que yo pienso que las primaveras que pasamos, ya las pasamos. Hoy es el hoy. Hoy tenemos esta vida que tenemos y las que vendrán serán las que Dios quiera para cada uno de nosotros. Lo único que nos permita que podamos, yo por ejemplo, en mi caso, que me permita poder volver a caminar y disfrutar de otra manera la vida. Pero yo quiero vivir todo el tiempo que Dios quiera que viva y vivirlo contenta y alegre. Por supuesto. Para transmitirle a los que vengan después la vida que hemos vivido y cómo la hemos vivido. Muy bien. Yo puedo decir lo siguiente. Yo tengo 86 años. Próximo mes a cumplir 87. No sé, me siento nota. Bien. Agradezco al Señor que me da esta salud. Lo que gateaste no lo contaste, ¿no? No, ya no se cuenta eso. Y muchas gracias. Tenés ya tu primavera, ¿qué tal? No, mis primaveras como las de todos, como dice Rosendo, mientras estemos bien, que vengan. Si no, si para venir mal, que no vengan, que se termine de una vez. Y como dijo Modesta, hay que vivir el hoy, porque el mañana es incierto. Es incierto el de mañana, claro. Está bien, claro. Agradeciendo lo que hemos podido vivir. Claro, lo que tenemos. Agradecer a Feliz, Dios. Contento, sí, va a ser, caballero. Que estamos contentos y estamos unidos. Agradecer a Dios que todos los días nos reunimos. Y bueno, pues tampoco vamos a entregarlo. Pues. No, no, vamos a entregarlo. Cacho, no, no, ¡gané! Esto es como la víbora. Si los entregáramos, como decís vos, no, no vendríamos acá. Nos quedaríamos cada y acá tenemos el justamente, por eso estoy diciendo que yo la me entierro. Pero nosotros es una busco manera de ver las así cosas. Así que lo estemos entregando. Vamos, lo que digo. Llegué esta primavera y espero muchas más. Porque yo pienso en un mañana. No te digo que el mañana mío va a ser ponerme de novio y casarme, no. Porque eso ya fue. Pero a mí lo mejor posible lo que te queda. Está bien, claro. Eso. Para más no tenés, yo no tenés eso, tiempo. Vivir lo mejor posible, bueno, de ahora. Pero no decir mañana no voy a estar. De ahora para adelante, yo no voy a estar. Eso no dice que mañana no va a estar. Yo no dije que mañana no va a estar. Es lúgubre eso. Vos siempre tenés que poner en serio, ¿eh? ¿Cómo va a ver? No tienen que decir mañana no voy a estar. Mañana no sé. Mañana voy a estar doble que hoy. ¿Qué querés que diga? Porque viste que el que sueña que se muere al otro día amanece hinchado. Así parece, sí. Y que no pase una mosca cerca. Bueno. Mamita, ¿sí? ¿Quién te aguanta vos? Ni tu señora te aguantaría vos. Por eso se fue, me dejó solo. Escuchame una cosa, Juanita. No, la vida. Si vos no tenés ganas de vivir, no tenés carisma para vivir, para salir, qué sé yo, sentado en la silla y dejarte morir. Y sí. Yo pienso eso. Si yo no tendría carisma para salir, no estaría. Vos lo tenés, todo lo tenemos. Tengo. Todo lo tenemos. Tengo voluntad, lo que no tengo es fuerza en las piernas. Yo para tampoco, caminar. Tengo mi cintura hecha. No la puedes parar en a la cuadra ni con bolsas mojadas, que y te bueno, creo. Qué sé yo, no, la vamos a. Si le ponemos un poco de concreto, ¿sí? No, Juanita, no le para nadie. No, es un ejemplo ella. Porque mirá la edad de ella, que esté todavía trabajando, haciendo con una silla, con qué, bueno, con esto. Que es una cosa que todo. Yo no sé si a tu edad, llego a tu edad, haría eso, ya no. Tiene una sí voluntad de oro ella. Sí. Pero, escúchame, Celia. Yo te admiro, disculpame, yo admiro tu voluntad. Tu voluntad. Pero cuando vos llegaste acá, me acuerdo cuando dijiste a mí, yo nunca más voy a caminar. Vos me decías a mí. Hoy caminás, querida. Sí, da unos pasos. Hoy sí, caminás. Por lo menos si sigue, no podés decir si la cosa. Sigue así con voluntad para adelante. Lógico. Va a poder caminar hay mejor, que poner lógico voluntad. Hay que poner voluntad. Y yo te dije, vas a caminar. Te dije acá. Y acá vas a salir caminando. Yo te lo dije. Perdón. Y vos no querías a Juancito, no querías a este o que el otro, porque vos te encerraste en vos. Pero cuando te has visto un poco, te agarro Juanchito, pum, y vos te parece que mirás. Es la voluntad de vivir. Y todo lo que hacemos en los talleres me gusta. Y bueno, pues antes lo rechazabas. Ah, por sí eso te estabas quedada. Los primeros tiempos ella lloraba, no, yo no puedo hacer esto, no lo claro puedo hacer. No lo bueno, hacer. Era como negativa estaba. Ahora tranquilamente. Sí, yo te admiro, vos, te admiro. No sabe que se está perdiendo. Sí, te lo dije más de una vez. Porque cuando más te dejas, te pones a llorar. Pasó claro, esto. Eso no ayuda no nada. No sola vos te pasó, hay tanta gente que están así. Hay gente otras está peor están que peores que bueno, vos. Yo le doy las gracias a Dios porque me dejó vivir y quiero aprovechar el tiempo que me dejé vivir. Claro. Y por eso vengo a todos los talleres y lo más que puedo hacer lo hago. Sí, y en mi casa sí, no me bien quedo quieta tampoco porque hago ejercicio y camino. Claro, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Si no, 78 años tengo ya. Si me había quedado en mi casa. Ah, soy más vieja que yo. Y por supuesto que soy más vieja que yo. Me lleva 2 meses. Gran cosa. Yo si pudiera caminar como caminaba antes, no le tengo envidia. Es que nadie va a llegar a eso. Si yo pudiera bailar como bailaba antes con mi cadera, así lo haría, no puedo hacer más. Yo te digo, te soy sincero. Yo veo a ustedes bailar y me mando a mudar. Porque me deprime. Pues yo fue la cosa, yo lo viví tanto eso. A mí no. que al verte que no puedes hacer más nada, prefiero irme, no ver. A mí me alegra porque a y no mí tengo me gusta aceptar. Mucho el baile. Yo no me perdí anoche el baile. Yo voy a verlo. Trabajaba y me iba derecho al trabajo y me quedaba ahí en donde trabajaba, ahí hasta que se hacía de día y pues, me seguía trabajando a la noche de carnaval. Yo sí, sí, no me hubiera quedado con lo que fue, no iría a verlos bailar ni a cantar y tampoco. Y con mi marido después sí. que no me puedo quedar se que, casó, no, que fue ayer. El ayer fue ayer. Lado. No, ya pasó. Lado, hoy hay que vivirla hoy la vida. Seguir cantando. Eso ya pasó. Una voz hermosa. Claro. Gracias, docente, me gusta que me mienta. Ay, no. Ayer Celia, ayer te por tenía favor, ahí enfrente y, no te y pude cantar cosas algo de no eso. Tenés. ¿Por qué sos así? No, oye. Y es importante compartir, ¿no? Acá claro lo que es importante. Por supuesto que es importante. Para salir sí. adelante es sí, importante, ¿no? Por supuesto. Y parece claro. que no, pero tiene su... tiene su apoyo, sí. tiene su apoyo. Porque no, yo mira... Nosotros tenemos la profesora de pintura que en tela que ellas pintan, sí. yo trabajo ahí con está, lo que ellas ahí pintan, está otro, termino otro. Yo las cosas, lo acondiciono yo, y está en la silla de ruedas. Ella es otro. Ella ejemplo. Para mí es un espejo. Porque si ella está en esa silla de ruedas, vive en esa silla de ruedas, entonces ¿qué queda para mí? No me puedo bajar, yo la veo a ella, digo, entonces ¿yo qué soy? Una inútil, no, es un espejo para mí es un lo más grande. Para todo, porque tiene una voluntad esa señora. Tiene la voluntad que tiene que ver, pobrecita, ella no camina, no camina nada. Es un ejemplo de vida, es un ejemplo de vida. Porque nació así. Bueno. Bueno, ¿les parece? Escuchamos una canción y después de la canción cuentan un poquito sobre el festejo del Día del Jubilado. Así es. Lo que hicieron. ¿Cuál es la canción que vamos a escuchar? ¿Cómo era el tango? Girón Porteño. Girón Porteño. Girón Porteño, ¿se acuerdan algo de esta canción? El convertito luce, su traje de etiqueta. Las pibas van cayendo, dispuestas a mostrar. ¿Y de quién es la canción? La tocaba De Angeli y la cantaba Julio Martel. Pero no sé el autor. El autor, no sé. Capaz que de Sépolo. Puede ser, sí. Está su traje de etiqueta, las mozas van llegando dispuestas a mostrar, caigan las domingueras que hay porte y hay silueta, igual que los galantes deseosos de tanguear, la orquesta ya musita un tango acompasado, atacan los varones buscando en el montón, la princesita rosa de rulo ensortijado, que espera su Romeo como una bendición. El dueño de la casa atiende a las visitas, los pibes alborotan, gritando en derredor, jugando a la rayuela, al rango a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador, jugando a la rayuela, las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Ese Martel le gustaba el vino, no, papá. Yo, cuando tomaba el pedo estaba muy encantado. Se ve que era un vago. Bueno. Sí, Martel, Julio Martel. Después estaba el otro, Lalo Martel, que era el hermano, ¿viste? Ese que era el más vago. El más vago era el más chico. Estuvo con Dalí en su Nuevamente estamos en el aire y ahora van a comentar de la primavera. No, ya pasó. Primavera, cumpleaños, ¿no? No hablaron, ¿no? No, día del jubilado también, ¿no? Sí, vamos a ver acontecido ese día que estuvimos acá. ¿Cuándo fue? El 18. El 18 y lo que a mí me llamó la atención, va, la chica ahí, con un lienzo y una pelota, los hicieron formar ahí, pasaron como. Pero eso fue después. Eso fue después. Se fue de los pechos. Levantando ese lienzo de acá. Rosendo, la pelota para que no fue ese día, no fue ese día, fue otro. No fue ese día, fue después que otro, vinieron. Otro día fue. No, se está adelantando los hechos. Ah, ese después de... ¿Estamos en el aire, qué? ¿Viernes, luna o martes? Sí, estamos en el aire. Creo que vino el hierro. Estaba macaneando sin creyendo yo. No, lo... Disculpe, entonces, ¿cuándo fue? Claro, lo que pasa... Claro. El martes vinieron. Lo que pasa es que como adelantamos la primavera, vos también adelantaste. Un poco la mucha boca, fiesta ¿no? seguida, ¿viste? No, y ya me claro. Aguanta todo en la cabeza, ¿no? Bueno, Juanita, ¿qué acabamos? ¿Comentamos? No, que por qué. Dile lo que hicimos nosotros de la. ¿Y qué hicieron? La torta, esas cosas, son no nada, lo que si no hicieron. Yo no hice torta, la torta la hicieron los chicos acá. Y de cosas. Lo que. Nosotros tuvimos la suerte que ese día, mala suerte por un lado y buena suerte por Juancito, que es nuestro profesor. Uh-huh. Porque no tuvieron ninguna, estuvo Marisa un ratito y Sabrina no estaba porque estaba se descomprendió la garganta. Así que estábamos solos. Si no, y Aldo, si no hubiese sido por Juancito, vos no sabés cómo los hizo reír. Es un loco de atar cuando se pone. Anima muy bien las fiestas. Sí, anima, que Dios me libre. Los hace bailar al que hasta el gato. Porque Aldo no sabe bailar. Y no. Dijo que el primero que tenía que bailar era Aldo. Y salió a bailar y... Aldo lo puede. Iba pisando huevos. La sacó a bailar a Olga, a la hermana de Sara. Medio rebelde, Aldo. No quiere. Aldo tiene que decir que él no sabe bailar. De música. Aldo es el profesor que nos enseña a cantar. Y también en cerámica. En dibujo y en cerámica. ¿Cerámica? No es cerámica, eso es arcilla. Arcilla, sí. Tiene muy buenas condiciones. Ahora, si no sabe bailar, ¿qué va a hacer? Con todo lo bueno que hace, aunque no sepa bailar igual, sí. No, pero es jamás, es muy amoroso, es muy buena persona. Bueno. Yo lo quiero mucho, para mí yo le digo que son mis nietos, viejo, aunque ustedes no quieran que yo diga que son mis nietos. ¿Sí? Tanto él como Juancito son dos personas especiales, indespreciables. Todos los profes que han venido acá son buenos, no podemos quejarlos de ninguno. Cristian también es muy bueno. ¿Y qué más hicieron el viernes? El viernes más de eso, ¿qué hicieron? ¿No te acordás? Se festejaron los cumpleaños. Se festejaron los cumpleaños, sí. Los bailaron. Entregaron los souvenirs que hicieron. Y, porque, ¿qué pasa? Se juntan los cumpleaños de 6 meses. Y se festeja una vez para todos. Cada 3 meses. O cada 3 meses. Cada 3 meses. Bueno, antes era 6, ahora era 3. Yo te digo. Bueno, también ya está. Ya lo acepté. Entonces las chicas hacen los souvenirs para todos los que cumplen años. A veces son 10, a veces son 20, a veces son 30. Pero hacemos nosotros. Y hacen los cocineros, que son muy buenas personas también, hacen la torta, que se reparte, ponen las velitas para que todos los compañeros la soplen y después va la porcioncita. Y un regalito para cada uno de los compañeros. Y hay que aplaudirlo. Hay que, lógico, hay que cantarle el cumpleaños feliz a todos. Sí, claro. Hay que aplaudirlo, ¿viste? Son gente. Desde taller se hizo un regalito para cada cumpleañero y se les entregó. Ah, sí. Del taller de. De Silvina, ¿no? De Silvina era. De Silvina. De cerámica. de cerámica. Ah, sí. Los ramitos, ¿te acordás? Ah, sí, sí, sí. Así que tuvieron festejo de cumpleaños, festejo de la primavera. Y día del jubilado. Y día del jubilado, el día del jubilado. Los jubilados. ¿Qué otra actividad tuvieron además? Ese día está ahí nomás. Y bailar, nada. No daba para más, viste, ya. Sabés que la hora es corta porque. ¡Baile! Los vienen a buscar, los vienen a buscar. Se termina bailando, viste. Todo en la primera fiesta. Ah, y eligieron a la princesa, eligieron al príncipe, todo eso. Bueno, la reina y el rey. La reina, el rey, el miss. Simpatía, mi primavera, Mr. Simpatía también. Dice Marisa, ay, por un punto salió ganador fulano otra vez, viste. Y le digo, bueno, tiene que hacer un balotaje. No, el año que viene hacemos, bueno. Estamos como los gobiernos. Y en parte entonces, cuando tuvimos la fiesta esa, que vinieron del colegio ese de Villa Luz Uriaga, no hacíamos ninguna fiesta nosotros, era que vinieron ellos. Claro, vinieron de visita para nosotros. Claro, ellos vinieron a visitarlo a entretenerlos a nosotros, a ver eso, cómo éramos nosotros. Eso donde yo decía del juego ese de con el lienzo. Pero eso con el lienzo. Era... Y una pelota. Escuchame. Hicieron sentar a todos ahí en abajo el árbol. Y yo nombraba que la pelota iba para Cayo, por ejemplo, y de allá de aquella eran como 40 pelota, chicos que venían. Y tenían que empezar a levantar que la pelota... La sábana que, claro, la pelota corriera, viste. Y Gavino se había puesto... Pero viste lo que hizo Gavino. Mi mozo quería agarrar todas las pelotas. ¿Sí? Gavino tenía bajito ahí el lienzo para que todas las pelotas... Todas las pelotas iban para allá. Y nosotros, el resto de los chicos, hacían actividades adentro con los que no podían salir. Después nos regalaron una plantita cada uno. Hecha por ellos, una plantita hecha por cada uno. Muy importante eso. Las chicas, muy amables, con un mensaje conmigo. Los me hicieron cantar un pedacito, viste que yo fui y canté la samba de mi esperanza, un pedacito, porque ella dice, yo la quiero escuchar, vamos a cantarla al lado. No, le digo, dejate en broma. Y el pibe que estaba tocando la guitarra no eran los otros que están. Entonces no las había acompañado, cantaba un pedacito nomás. Yo tenía, los que tenía yo en mi mesa, eran creo que 5 o 6. Y ni corto ni perezoso, porque iba a jugar truco. Ah, muy bien. Y bueno, así, cayó a mí Juan, me tocaron todas chicas. Cayó las Juancito, viste. Afuera. Las chicas. Acá no se te vea más, hijo. Las chicas y los chicos, te digo una barbaridad. Sumamente educados. Respetuoso, una atención. De 10. Que no se puede pedir más. ¿Eran chicos de una escuela? Sí, de era de San Juan. Cuarto año. Ya chico, ratecito. Tercero y cuarto grado, sí, cuarto año. A mí me tocó uno que se llamaba Juan Pablo, medio parecido a mi nieto, me hizo acordar a mi nieto. Porque además dice que era vago para estudiar, como es vago mi nieto. Para si me está escuchando, eso hay algún día que me escuche. Sí, muy bien. Sí, después ayer tuvimos la visita de un conjunto, ¿no? ¿Cómo era? De un coro. De un coro, de acá de, que vinieron acá a cantar con nosotros, con el profe, eran como un, 20. En un centro de jubilado de acá de González Catá. Alberdi. Que sí, se llama Alberdi. Centro de jubilado Alberdi. Han tenido una semana muy movida. Sí. Después cantaban ellos, cantamos nosotros. Sí, es un intercambio de canciones. Intercambio de canciones. Música. Y después cantó un hombre una pieza mexicana. Ah, sí, con la viola, le pidió la viola a Aldo. ¿Qué voz que tenés, bicho? Cantando otras cosas, no sé, pero tiene el aguante, la voz. Claro, es joven. No sé si es para otra cosa cantar también, viste, pero para eso. Sí, es especial. No, cantó muy y el bien, tipo no, hace el falsete, viste, y anda paralo. Si no es mexicano, anda cerca de México. Cantó bien, después el viejo puso esa otra de la canción tan mexicana también. Ah, sí. Yo me puse no es por criticar nada, pero dice mucha gente, dijo que nosotros, nuestro coro estuvo mejor. Es mejor. Lo venía comentando hoy. ¿Por qué? Porque el coro de ellos tenía un solo ritmo. Sí, claro. Chan, chan, chan, pero chan, no era ninguna competencia, chan, eso era... No, pero... Eso pasaron en la nosotros éramos más... Después que ellos cantaron más abierto. Una música, nosotros cantamos otra. Claro. Nada que ver una cosa con el la coro otra. El coro siempre van a cantar. Pero Marisa así. Dijo coro que cantan así. Marisa dijo que le pasamos... No, nosotros somos coro y lo cantamos. No, eso es el repertorio que tienen. Si claro. Otras veces cada coro es su repertorio. Otra vez yo lo he visto y más o menos sí, es el hicieron mismo. Lo mismo. Nosotros éramos un taller de música. Ellos eran un coro. Claro. Pero la música de ellos es alta, es como una batucada. Ahora pusieron taller de alto. Como una batucada. Es la tonada. Y en todas, no en una, en todas las canciones. Claro. En cambio, nosotros tenemos otra música, tenemos la chacarera, tenemos la samba, cambiamos. Y tenemos a nuestro profesor que es una barbaridad. No sé si era mejor, pero yo le saco el sombrero al Dito. Yo te digo, para mí, Aldito es genial tocando la guitarra. Te hace conocer la música antes que empecemos a salir la voz. Ya sabes qué está tocando, qué es lo que vamos a cantar. Le hace hablar a la guitarra, Aldo. Y eso no nos tocó ayer. Lindo. No, a mí, ojo que a mí. Bueno, yo hace tiempo, yo cuando vine acá, y esto lo voy a hablar y es bueno hablarlo, ¿viste? Yo cuando vine acá, empecé a los talleres, qué sé yo, y cuando venía gente de afuera, que venía a tocar para nosotros, presentando con nosotros así, nosotros lo que hacíamos era escuchar o mirar lo que hacían. Entonces yo pensando, pues a mí me gusta crear cosas, ¿viste? Vos sabés que a mí me gusta hacer cosas. Entonces agarré, un día dije a Marisa y a Sabrina dos juntas, que tenía una inquietud. Entonces le expliqué, ¿por qué cuando viene gente de afuera a representar, a cantar lo que sea, nosotros representamos lo nuestro? Porque me da la impresión que vinieran a controlar a unos viejos. Y no es así, le digo yo. Nosotros también tenemos para dar. Claro, que nos conozcan también de adentro. Sí. ¿Entendés? Y sí, me hicieron caso, sí. ¿Sí? Está bien. Me hicieron caso. Por acá te venía la cosa y vos te sentabas y escuchabas. Pero lo que vos tenías tiene que salir afuera. Tiene que saber que bueno, acá sí, no está muerto. A veces también es lindo escuchar sí. Lo que viene de afuera. Así. Porque nosotros, aunque los de afuera estén no mejor que vos. Nosotros antes salíamos mucho, íbamos en el Padre Mario, íbamos cuántas veces que fuimos a bailar y íbamos a cantar, íbamos a hacer teatro por ahí. Sí, sí. No, no, digo, después venían ellos y acá nos mostraban. A mí me gustó mucho porque fue un intercambio. Claro. Ellos cantaban y nosotros ¿sí? cantábamos. Claro, también. Así está bien. Así debe ser. Inclusive cuando sabíamos las canciones que ellos cantaban, cantábamos nosotros. Y si ellos sabían las nuestras, también la cantaron. Y después salieron a bailar cuando cantaron. Sí, está bien. O sea, fue un intercambio total. Eso, un intercambio. Que fue lo más lindo, confraternizar de esa manera. Eso no... Porque a veces, viste, que cuando viene de otro lado, que viene... Bueno, nos viene a demostrar sus cosas, claro, igual que nosotros. Nos dice un padre, claro, nos por dice supuesto. Marisa, bueno, vamos con Aldo a cantar tal parte. Claro. Y vamos, le demostramos por supuesto, las canciones que nosotros. Ahora le dijo la de Pami a Marisa que nos tiene que llevar a algún centro jubilado a cantar. Sí, y sí. ¿Todos participan del coro? Todos. No, no puedo. Los que estamos acá, sí. Los que estamos acá, sí. Aldo dice, después quiero verla toda de camisa blanca y pantalón negro. Sí. Yo pantalón negro tengo para ir a algún lugar. Una sí. Camisa blanca también tengo. Sí, pero para ir a algún lugar que vamos a salir, sí, pero si no. No, yo acá y no. Si hace frío me voy a poner sin parate o que yo me voy a morir de frío. Tenemos ¿no? que grabar un día entonces con sí. Claro. Hay lindas canciones. No sabés, ahora que fíjate, una vez grabaron ustedes, bueno, bueno sí. No sé si venían, lo grabaron allá. Y el año pasado. Él no estaba en esa época, ¿no? El año pasado grabaron. El año pasado grabaron, que cantamos. Y ahora que no, otro año anterior también, que fue la fiesta acá en el comedor, que Matías nos grabó. Matías nos grabó. Ah, sí. No claro. En este, en lo otro. Uh-huh. Claro, cuando vino el hijo de Fabio. No. Ahí nos grabaron también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí claro, señor, sí. Que lo reporteamos nosotros sí. Al hijo de Fabio. Y cantó ahí. Estamos bueno. Escuchando a Rosa de Otoño. Bien. No sé por quién canta. Claro, la vida dulce, llena de encanto. gestos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. La independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo. Y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedes tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y está de penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. No seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Yo simbolizo la libertad. Empiezan a ver de la amistad, acá. Que encontrar un buen amigo es como encontrar un tesoro. Sí. Un amigo en el que confíes y te puedas contar todas tus necesidades y escucharle las de él también. O de ella, mejor dicho. Amistad es una cosa y amigo es otra. A ver, ¿cómo sería sí, eso? Hay dos diferencias. Hay mucha diferencia entre un amigo y la amistad. Yo puedo tener mucha amistad con ellos, pero la amistad se conoce, el amigo se conoce cuando uno está en las buenas y en las malas. Uh-huh. Y que vos le confiás una cosa y ese amigo te la va a guardar, no la va a ir a divulgar. Va a quedar para esa persona. Va a quedar para esa persona. Eso se llama el amigo verdadero de uno. Sí. Si acá dentro tenemos vos necesitas alguna cosa, acá tenemos y ese amigo lo vas a tener al lado tuyo, no te va a dejar solo. ¿Entendés? Yo a la amistad, al amigo lo entiendo así. Ahora, amistad y compañerismo tenemos todo. Ah, sí. Eso de amigos me parece que ya mucho se ha perdido. Se perdió ya, sí. Se perdió. ¿Por qué? Amigo verdadero. Primero dice mi amigo, después la todavía está. La nueva generación, menos me parece a mí, no sé si estaré equivocado. No sé, yo tengo una amiga, hace 25 años que somos amigas, inclusive ahora es la madrina de mi nieto. Y bueno, pero la tenés todavía. Todavía tengo, sí. Bueno, es distinto. Todavía seguimos amigas, sí. Pero nosotros ahora, como ser en estos momentos, amigo, Tener amigos es muy difícil. Muy difícil. Tener compañeros. Yo en mi vida, yo tuve un solo amigo, fue el amigo del alma. Nos criamos juntos, vivimos juntos, nos casamos casi al mismo tiempo, hicimos nuestra vida y siempre fue el amigo del alma. Tanto él para mí como yo para él. Los dos. Eso sí. Así. Después entra otra gente que es la mitad, a lo mejor es una mitad sana, que yo, pero no es como ese amigo. Claro. Y vos sabés que ese amigo lo perdí, porque no es que lo perdí, medio nos distanciamos. Justamente siempre está la mujer cuando se mete en el medio. Sí, bueno, ahí está. Bueno. Siempre ahí está la... La media naranja. La media naranja. No nos separamos, nos veíamos de vez en cuando, pero bueno. Después dejamos de ver tanto tiempo. Y un día, yo estaba en taller de bicicleta, y no sé si me dio por recordar a mi amigo. Era parecido a Gatica, por eso le decimos Gatica. Ah. ¿Qué ganas de ver a Gatica? En el 28. Y tiene un muchacho amigo carnicero. Digo, negro, llevamos al 28, vamos a buscar a un amigo. Yo me acordaba más o menos de vivía, ¿viste? Sí, sí. O sea que llegué a la casa, primero le erré de manzana. Bueno. Después dice, no, es la otra cuadra, por hijo de ahí. Todo va cambiando. Claro, llegué y estaba, me recibió la mujer, Margarita. Abrí la puerta, Margarita, y la miraba yo. Hola, Margarita. Me miraba, no me conocía. ¿Quién es usted? No me conocía, digo, Margarita. Después, vos sos Cacho, me dice. Sí, es un Cacho, sí. ¿Y qué andas haciendo por acá? Vengo a ver a mi amigo. Tu amigo hace 4 años que murió. Mi amigo del alma. Ahí fue el amigo. Después no tuve más amigos. No, tengo amigos. Amistades, amigos no tengo. Acepto la amistad de nosotros, de la casa, sí, pero amistad de amigo del alma. Tuve uno solo y nada más. Bueno, el que tiene un amigo debe llamarse contento, que le responda como le responde él. Es que es así. Claro. Es así, verdaderamente así. Me parece a mí. ¿Y se puede conservar un amigo con el paso del tiempo? Sí, no sé, sí. Si sos joven hasta que viene una chica por ahí, viste, y como dice Cacho, y te pelean por la chica, claro. Los dos amigos. No, no nos peleamos por la chica. La misma chica y no nos peleamos por la chica. No, ella estaba. No, pero yo digo, claro. No, no, ella estaba en otra línea, viste, que no concordaba. Pero... No quería que él, mejor dicho, se escondiera conmigo. Sí, vos le ibas a llevar por mal camino. No, si nos creamos los dos vagos. Nos creamos. Pero si es trabajábamos. Un amigo, no puede separarlos una mujer. Si es un amigo de verdad, ni a una mujer que se separa. Es que nunca nos separamos nosotros, siempre nos quisimos como amigos. Claro, pero lo que dejamos de visitarnos. No, pero que decía que una mujer se mete entre medio. Pero no. Ya se distanciaron. Claro, lógico, por la amistad nuestra en el corazón siempre quedó. ¿Quedó? Lógico, siempre quedó. Y la meta muchísimo no a ver. Y te digo más. No hay que unirla. Y te digo más. Va por un lado y el amor va por otro. ¿Sí? Te digo más, Juan. Y esta guacha de mierda, la mujer. Después me decía que el tipo que se estaba muriendo me pedía que quería verme. Y no me fue, sabiendo dónde yo vivía, no fue. Sabiendo dónde yo vivía, no fue. Y yo no estaba solo, estaba viudo también. Así que son cosas de... Y con este chico, mira, quedamos solo guachos. A los 14 años trabajábamos los sábados y domingos. Los sábados vendíamos coca en Chicago, los domingos en Vélez o en Farro. ¿En la cancha? En la cancha, sí. Y sabés que la guita que ganábamos nosotros ahí, los pendejos de mierda que yo ahí, vivíamos solos, empichábamos, nos daban el cajoncito así, 24 botecitas de coca. La bandolera con los vasitos, y al costado del cajón tenía un destapador. Así que vos sacabas, destapabas ahí, pum, pum. El cosquero nos daba 14 pesos el cajón. Y nosotros vendiendo al tribunal nos daba 24. Ganaban casi el doble. Era una cancha, vos sabés los cajones que vendés. Ah, sí. Yo vendí hasta los 20 minutos del segundo tiempo. Y después la presentaba en el partido. Ahora a mí me gustaría referirme acá, si me permiten. Sí. Referirme acá al CAN. Yo cuando entré me quedé contenta porque dije, voy a hacer amistades de acá. Sería hermoso que se pudiera sacar amistades de acá y continuar siendo amigos fuera de aquí, no solamente acá adentro. Amistades, somos grandes, ya sabemos lo que es amistad. Debe ser amistad, como dice Cacho, amigo del alma, que podría ser de acá. ¿Por qué no? Si todos somos grandes, nos vamos a traicionar. Sí, sí, sí, está perfecto, viste. Dios quiera que consiga un amigo del alma que se juegue por vos y todo lo que se quiera. Yo te digo, yo en mi caso no sentiría amigo del alma. Pues tuve uno. Y pero no tiene por qué ser el único. En la vida hay muchas personas. Es que todos me llegaron, por ser tantas buenas personas que me llegaron a mi vida, nunca las acepté como amigo del alma, como amistad, fuerte, lo que sea. Pero no, pero nadie desplazó a aquel amigo que tuve yo. Nadie dice que lo reemplace, pero puede haber más de uno, porque uno solo. Cada uno está en lo suyo y el amigo. Sí, una vez que se casó, tiene familia. No, un amigo del alma, como decís, ¿no? El amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Sé que con mucha plata. No vale mucho más. ¿Quién dice eso? Las 40, dice. Las 40 te la podemos cantar con Carlos. Dale. Andas mal. No, no. Vamos. Dale. Pero vos seguís cuando yo me olvide, ¿sabes? Bueno, barra, acabó. Con el pucho de la vida apretado entre los labios. La mirada turbia y fría, un poco lerdo al andar. Doblo la esquina del barrio y curvará el recuerdo. Como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle en mi barrio, donde he dado el primer paso. Vuelve, ya gastado el mazo, es inútil barajar. Con una daga en el pecho y mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo que nos diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar en equivocado, ¿para qué? Que igual se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen la vez que quise ser bueno. En la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante. El desengaño, mi amigo. Toda carta tiene contra. Y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo. Todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no has de extrañarte si en una noche borracho me viera pasar del brazo. ¿Con quién no debo pasar? Aprendí todo lo malo. Aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra. Sé del beso que se da. Del amigo que es amigo. Siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la burga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. Me voy. Que te bauticen Gil. Está bien. Gira. Pase la gorra. Hay un dicho, le cantaron las 40, ¿no? Sí, las 40, sí. Estas son las 40. Las 40. ¿Por qué el dicho, digamos? Estas son las 40. Es un tipo que ha vivido, te canta. Es como el que la sabe toda, ¿no? Me das el libro que te firmo. Claro, el tipo se la sabe toda. La próxima. No, te lo dices, sea el beso que le compro, sea el beso que le da. Todo ahí, que estaban tipo hablando de la amistad, de todo, te canta ahí en eso. Claro. Ahí está todo. Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Es verdad. Y tenés más amigos que se te atacan más por la plata. Y andá medio seco el amigo, te hace un lado como chico para pamear. ¿Viste? Yo no creo así. Y todavía pasan por la televisión. Yo creo en la misma. ¿Se va, Juana? Sí. ¿Qué tan mal? Ah, yo también. No, no, no, mi amor, voy a ver. Ya está por venir. Después se llena, son menos 10. Bueno, pues vaya con Dios. Yo también me rasco. Quédate con la Virgen y con el Espíritu Santo. Bueno. Bueno, chao, gracias por venir. Nos esperamos, nos vemos el jueves. Si Dios quiere, estamos ahí. Dios mediante. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere, nos permite seguir viniendo. Sí, eso. Bueno, muchas gracias. Bueno.